Dios siempre da en el blanco. Mi alma adora a Jesús. Busca su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 8. Vamos a considerar el versículo 23 en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. Saludamos a todos los que están a través de Maranata Radio Ministry, que sabemos que también Dios les hablará. Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Repito, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Que aún los vientos y el mar le obedecen. Vamos a estar predicando en esta preciosa noche bajo el tema El Señor de la Tormenta. Acompáñame, Señor Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Venimos de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No te pido que me quites, sino que me ponga, que use mis labios, mi corazón, y que me dé la sabiduría para exponer este mensaje que me diste mientras hablaba contigo. Glorifícate en el nombre de Jesús. Salva las vidas en esta hora. Liberta a los cautivos, dale fuerza al que no tiene. Sana a los enfermos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo me encargo de darte la gloria, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús me deposito en tus manos. Ayúdame a cumplir con la responsabilidad que me has dado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar los que puedan sentarse. El Señor de la Tormenta. Fíjese que cuando estudiamos, mi alma adora a Jesús, la Biblia, nos damos cuenta que el enemigo de las almas ha trabajado con mucha efectividad. Repito, nos damos cuenta que el enemigo de las almas ha trabajado con mucha efectividad. Las estadísticas nos están diciendo que su ataque es efectivo. Más divorcio, mientras que estaba buscando algo en el celular ahora mismito, salió la noticia que mataron dos jóvenes más en Gurabo. Suicidio subiendo. Quiere decir que se está viendo la efectividad del enemigo de las almas. Porque uno de los aciertos más efectivos dentro de la agenda destructiva de Satanás ha sido mantener al hombre bajo un formato de ignorancia de cómo es Dios. Repito, de ignorancia de cómo es Dios. Siendo esta una estrategia sumamente certera de Satanás, lograr impedir que el hombre tenga un vasto conocimiento de Dios en su totalidad. Escucha bien, lograr impedir que el hombre tenga un vasto conocimiento de Dios en su totalidad. Sabiendo que la destrucción del hombre no nace de no tener conocimiento. Repito, que la destrucción del hombre únicamente no nace de no tener conocimiento. Hay gente que son destruidos porque no tienen conocimiento. Pero el problema es que hay gente que está siendo destruidos porque no tienen un total conocimiento. Por eso es que la Biblia dice, en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó. O sea, la destrucción no fue porque no tenían conocimiento de Dios. Ellos tenían conocimiento, pero le faltaba. Y cuando buscamos la palabra falta, La palabra falta significa deficiencia. Y cuando buscamos la palabra deficiencia, significa carencia. O sea que la destrucción muchas veces llega a la vida del hombre porque hay gente que carece de saber cómo trabaja Dios. Tú sabes toda la gente que yo me encontré que me dicen, ay, yo no me convierto porque ahora que estoy en la mala, yo no me convierto, chacho, ahora en la cárcel, eso es hipócrita, ahora que estoy en la cárcel. Yo no me convierto ahora que la doña me dejó. Eso es hipócrita. Porque hay gente que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que la Biblia dice en el Salmo 78, versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y se acordaban de que Dios era su único refugio. O sea, 2, versículo 14, que Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Y de allí nos devuelve el cántico de nuestra juventud, que los salmos dicen que Dios castiga lo más preciado del hombre y lo destruye para hacer que el hombre se vuelva a él. ¿Ven? Que como la gente no sabe cómo trabaja Dios, pues piensa que venir a Dios es un problema, es hipócrita. ¿Cuántos aquí vinieron cuando Dios los apretó? ¿Cuántos? Levanten la mano los que vinieron cuando Dios los apretó. ¿Ven? Porque el que conoce a Dios sabe que muchas veces mi alma adora a Jesús, Dios tiene que apretarnos. Tiene que apretarnos. Por eso es que todo lo que está ocurriendo en el mundo, mi alma adora a Jesús, te lo está utilizando como un vocero, diciéndole, yo vengo a buscar la iglesia, estoy apretando la era, porque el tiempo se acaba. Entonces, hermano, no es por no tener conocimiento, es por falta de conocimiento. Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que las zorras pequeñas, ¿qué dice? Echan a perder la viña. Entonces hay gente que conoce a Dios. Bueno, hay gente que conoce al Dios Elohim, al Dios poderoso. Hay gente que conoce al Dios Adonai, el Dios que gobierna. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Hay gente que conoce a Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Hay gente que conoce a Jehová Jireh, el Señor es tu proveedor. Hay gente que conoce a Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Hay gente que conoce a Jehová Nisi, Dios es nuestra victoria, nuestra bandera. Hay gente que conoce a Jehová Rafa, que es el Señor nuestro sanador. Pero el problema es que conocen ese Dios, pero no conocen el Dios de la tormenta. Porque la mayoría de las personas que se apartan de 10, 8 se apartaron porque no conocieron el Dios de la tormenta. La mayoría de gente que se retiene, ¿sabes por qué se retiene? Porque no conocen al Dios de la tormenta. Conocen al que sana, pero no al Dios de la tormenta. Conocen al que sufre, pero no conocen al Dios de la tormenta. Con el permiso a todos los pastores que están aquí, yo prefiero que una vez a mí conozca al Señor de la tormenta. Es lindo, vamos, Dios. Vamos, amén. Aleluya. Porque si conoce al Señor de la tormenta, cuando vengan esos jamaquíos. Aleluya. No nos van a dar dolor de cabeza. Aleluya. Por eso el problema. El problema, mi alma adora a Jesús, es que esa falta de conocer al Señor de la tormenta tiene a la gente metida en la cueva, la tiene retenida, la tiene sin fuerza. Gente partiente que se apartaron, que están aquí, porque empezó la tormenta. Y porque te vendieron que esto aquí era. Te vendieron que esto aquí y que para de sufrir y reprender. Aleluya. Oh, bendito Dios. Pronto mi alma adora que si tú te conviertes, tú tienes que empezar a conocer a Dios de la tormenta. Porque lo primero que se va a levantar es un viento. Mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Hoy que te viene a hablar el Señor de la tormenta, viene a decirte, tú tienes que conocerme cómo trabajo yo. Tú tienes que conocerme quién soy yo. Tú tienes que saber que la tormenta todavía, yo la mando a callar. Ella tiene que callarse, tiene que enmudecerse. Entonces, mire, cuando vamos a la Biblia, vemos que el apóstol Pablo conocía al Dios de la tormenta. Fíjate que el apóstol Pablo era un neófito, era un hombre con mucho conocimiento, un hombre de vasto conocimiento. Pero lo más que este hombre se arraigó en su corazón era conocer al Dios de la tormenta. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es una perturbación atmosférica, violenta, acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve, granizo. Una tormenta es una adversidad. Una tormenta es una desgracia, infelicidad de alguien. Aleluya. Pablo sabía quién era el Dios de la tormenta, pero había un hombre llamado Elías que sabía y conocía el Dios de fuego. Aleluya. Había un hombre llamado Elías que conocía al Dios de fuego, pero no conocía al Dios de la tormenta. Repito, había un hombre llamado Elías que conocía al Dios del fuego. Le digo, manda fuego. Él sabía que iba a mandar fuego, pero cuando lo amenazaron, se olvidó del Dios de la tormenta. Porque esa tormenta se levanta con una amenaza a la enfermedad, con una amenaza al matrimonio, con una amenaza en la salud. Mi alma te alaba. Me parece que Elías no conocía al Señor de la tormenta. Ayer se dio la tormenta, fue de María, salte de aquí. Dale, come y bebe, que algo a mí no te resta. Alabanza. Y se quedó en la cueva. Y escucha bien, no se sienta mal, aquí todo el mundo está en la cueva. Levántame los que están en la cueva. Pero en esa cueva, para tú salir, tú tienes que conocer al Señor de la tormenta. Eso es. Olvídate del fuego. Tú puedes brincar, saltar, hablar lengua, correr para arriba y para abajo. Puedes saber hebreo, arameo. Pero cuando venga la tormenta, gloria a Dios, Espíritu Santo de Dios, cuando venga la tormenta, ahí es que entonces mi alma adora a Jesús. Tú tienes que entender que hay un Dios que va por encima de la tormenta, que dice la Biblia que a los vientos le hace su mensajero. ¿Sabe qué? Que todavía, porque él no ha cambiado ni tiene sombra de variación alguna, todavía le dice la tormenta, shut up, cállate. Mi alma adora a Jesús, que ese es mi siervo, que ese es mi sierva. Mi alma adora a Jesús, enmudece. Mira, yo recuerdo que un día yo fui al doctor a llevar a mi hijo. Y cuando fui a llevar al doctor a mi hijo, nunca se me olvida. Un amigo me dijo, llévalo ahí, que ese es el mejor doctor, es mi amigo, te va a ayudar. Yo lo llevé. ¿Te acuerdas, mami? Y cuando llegué ahí, ya yo me dijo así estas palabras. Me dijo, papá, no te quiero desilusionar, pero tú estás frente a una tormenta que nadie la va a poder parar. Me dijo así, no me dijo. Espíritu Santo. Y yo miré. Y le saben que gracias por decirme eso. Porque yo conozco al Señor de la tormenta. Él me estaba diciendo que la tormenta la había podido parar. Y este hombre es loco, porque no conoce a mi Señor. Los discípulos andaban con Jesús y dijeron, pero ¿quién es este? El Señor de la tormenta. Gloria a Dios. Mire, hermano, la Biblia habla de un hombre llamado Pablo, capítulo de Hechos, capítulo 27, y nos vamos rapidito. Dice la Biblia que cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces le llevaron la ancla y navegaron cerca de la costa de Creta. ¿Sabe qué? El viento comenzó a soplar. Aleluya. De eso no se escapa nadie. Tu vientito lo vas a coger, por más que ores que ayude. Tu vientito lo vas a coger. ¿Cuánto han cogido un viento aquí? Levanta la manita. Aleluya. Tu viento lo vas a coger. Porque la Biblia dice que los mismos padecimientos que tenemos nosotros los tienen todos los hermanos en el mundo. Ta, ta, ta, ta. En China, yo no conozco a mis hermanos chinos, pero tormenta también allí. Yo no conozco a los que son cristianos de Afganistán, pero hay un par de tormentas también. Todo el mundo, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Le va a atacar la tormenta. Por eso es que es muy importante conocer al Señor de la tormenta. Versículo 14. Pero el clima cambió abruptamente. Y porque hay tormentas que son suavecitas, pero de momento hay tormentas que cambian de momento abruptamente. Y tú dices, ¿qué rayo pasó aquí? ¿Dónde fue que me perdí? Y si tú no conoces al Señor de la tormenta, vas a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde tú estás? Aleluya. Dice que cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Euroquidón sopló sobre la isla y nos empujó a mal viento. O sea, la tormenta muchas veces va a cambiar de clima abruptamente y va a venir acompañado un viento huracanado. ¿Y sabes qué? Te va a empujar a mal viento. Aleluya. Espíritu Santo. Una vez, Welly, ¿dónde está Welly? Welly se fue a pescar, ¿te acuerdas, Welly? La barcita aquella. Y esta gente seguía remando para mal adentro. Y Wendy, cuando vio que la orilla estaba lejos, dijo, miren, miren que estamos lejos de la orilla. Miren. Ah, Wendy, empezaron a remar. porque el mal adentro es bien peligroso. Tú te sigues alejando, te sigues alejando. Pues esta gente estaba, el viento cambió abruptamente el clima, un viento huracanado. Oh, hermano, ¿sabes qué? Todos nosotros hemos pasado por eso. Aleluya. Es más, yo, mi alma adora a Jesús, mientras leía esto y decía, chacho, eso fue lo que pasó en el mundo. Acá hay vecinos que la tormenta le está dando hasta con el cubo del agua. O sea, quiere decir entonces que esta gente, la tormenta la estaba azotando fuertemente como un día lo hizo conmigo. Versículo 15, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. O sea, hay gente que está aquí, mi alma adora a Jesús, que como no conocen al Dios de la tormenta, la señora de la tormenta, ¿sabes qué? Llevan haciéndole frente a ese problema, llevan haciéndole frente a esa situación. Y esta gente, como no pudieron hacerle frente a esa situación, dice la Biblia, mi alma adora a Jesús, que se dieron por vencido. ¿Sabes cuándo tú te das por vencido? Cuando tú no conoces al Señor de la tormenta. Yo recuerdo, Julio, que un pastor alguno me dice esto, va para que Biblia. Tengo un amigo mío ahí que es mi hermano. Se está muriendo. No le dan 2 semanas de vida. Necesito que vaya a orar por él. Yo recuerdo que yo vengo y llamo a Angelito. Angelito, tenemos una misión. Vamos a meter un día de ayuno. Vamos para allá. Recuerdo que llegamos allá. Llegamos a la casa. José Padilla. Y recuerdo que cuando llegamos a la casa, el hombre tenía más cable que el tendido eléctrico. Y nosotros con esa pena, te bendiga, varón. Estamos aquí porque el pastor Angulo nos mandó. No, ese hombre pues así. ¡Vamos para adelante! Y vamos para adelante, pues si este hombre me dijo que se le quedan 2 semanas. Vamos a orar por ese cáncer. ¡Este es el sexto cáncer que me da! ¡Este es el sexto que me da! Y yo, pues será este que me mandó a Angulo ahora el pueblo. Hermano, para dejarle, para hacerle el cuento largo corto, él terminó orando por nosotros y nosotros llorando. Gloria a Dios. Porque antes, mi alma adora que eso, no había mucho aire, no había mucho milética, ni milética, pero esa gente conocía al Dios de la tormenta. Gloria a Dios. Antes no había tantos doctores de la ley como hay ahora, mi alma adora a Jesús, pero la gente conocía al Dios de la tormenta. Esas ancianitas conocían al Dios de la tormenta. Esos ancianitos conocían al Dios de la tormenta. Decían, mira, Señor, yo no me voy a descartar hasta que tú cambies los resultados, porque la última palabra no la tiene el doctor, la tiene el Señor de la tormenta. Nos levantamos, él oró por nosotros y le dijimos, ¿quiere ir para un culto con nosotros? Seguro que me voy. Se fue para el culto con nosotros. Y por respeto, quiero que pase por aquí el hermano Padín para darle una parte, hermanos. Lo metió, eso se lo lleva el diablo. Yo le di la parte. Ese hombre empezó a alabar a Dios. Brincó por un banco, todo el mundo danzando. Los cables se le estaban cayendo. Yo le dije, ¿y este hombre? Este hombre tiene un cáncer que se está muriendo. Y lo que pasa es que con todo el cáncer, él conoció al Señor de la tormenta. Entonces hay gente, mi alma adora a Jesús. Mira, hermano, yo conozco gente que no se ha convertido porque no conoce al Señor de la tormenta. Ay, es que tú no sabes, regulo, que yo tengo esto, que es regulo. Es que tú no sabes la situación que yo tengo. ¿Qué situación? Mi alma adora a Jesús. Sabes que si tú conocieras al Dios de la tormenta, pregúntele a Julio cómo coge la tormenta y le dice que calla. No solamente eso. Versículo 18. Al próximo día, como la fuerza de vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. O sea que al próximo día la cosa seguía. Porque hay tormentas que son largas. Hay tormentas que son de la tierra. Hay tormentas que dice, Señor, voy a estar en pecado, que esta tormenta no se va. Ah, no la pasa por aquí. Comenzaba a cuestionar a Dios. Señor, pero ¿qué clase de tormenta es esta? Si yo me estoy congregando, si yo estoy buscándote. Y la tormenta seguía. Y la tormenta seguía azotando. ¿Y sabes qué? Que esa gente comenzó a echar la carga por la ola. Amigo, de hecho, se perdió la confianza. O sea, está que vamos a echarte esto por la borda, porque aquí nos va a chupar la bruja. No solamente eso, versículo 19. Luego al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Estaban desmantelando el barco. Ahí hay gente desmantelando su vida. Porque piensa que la tormenta se calma con un divorcio. Ay, padre. Porque piensa que la tormenta se calma con una, se calma con una pastillita. Aleluya. Porque piensa que la tormenta se calma con un viajecito, mi alma en crucero. Eso fue lo que pasó, que esta gente dijeron, vamos a seguir echando suerte para ver mi alma adora a Jesús, esa tormenta se calma. Ya habían perdido la esperanza, habían perdido todo. Y dice la Biblia que la gran tempestad, versículo 20, rugió durante muchos días. Entonces hay gente que está aquí, que Dios le está diciendo, ¿desde cuándo esa tormenta está rugiendo en tu vida? Esa tormenta de depresión, esa tormenta de suicidio, esa tormenta de soledad, ¿de cuándo? ¿Desde cuándo estás durmiendo en un cuarto y la doña en otro? Toco un palo y no pego. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está esa tormenta? ¿Desde cuándo están los ataques de pánico? Así que le dicen ahora. Los ataques de pánico son ataques de demonios que te están atormentando. La tormenta sigue, mi alma adora a Jesús, soltándote a ti, soltándote un niño. Mami, no puedo dormir. Mami, estoy escuchando voces, mi alma adora a Jesús. La tormenta soltando. Y tú corriendo, mi alma adora a Jesús, para otro lado. Porque no conoces al Señor de la tormenta. Al Señor que dice, ábreme, buena mía. Ábreme, perfecta mía. Ábreme, amiga mía. Que yo soy el Señor de la tormenta. Gloria a Dios. Como yo no conocía, pues yo seguía buscando. Yo seguía mi alma adora a Jesús arrojando todo lo que podía arrojar, pensando que arrojando cosas la tormenta iba a calmarse. Eso fue lo que le pasó a los que andaban con Jonás. Dice que empezaron a echar suerte porque la tormenta estaba soplando muy duro. Hay gente que están echando suerte. ¿Sabes por qué? Porque no conocen al Señor de la tormenta. El Señor de la tormenta lo que te está diciendo es, ábreme, déjame entrar. Dígame, que si tú me dejas entrar en la barca, yo le voy a decir, shh. Gloria a Dios. Shh. Pero hay gente que no conoce al Señor de la tormenta. Y dice la Biblia, versículo 21, nadie había comido en mucho tiempo. Esa es depresión. En mucho tiempo, esa te estaba depresivo. Porque esa tormenta te tiene depresivo. Por eso es que, mire, hermano, vuelvo y le repito, escuche bien. Yo he llorado más que Jeremías, Elías y toda esa gente junto. Pero yo deprimirme, como yo me deprimía cuando era estorefado. Yo no conozco el hidrato. Gloria a Dios. Aleluya. Deprimirme. De meterme en un cuarto 3 días como antes. Aleluya. No, espérate. Yo pensaba en el suicidio, ataques de pánico. Perdónenme. Usted, mi alma se deprime, usted no conoce al Señor de la tormenta. Alma te alaba, Jesús. Perdóneme, se lo digo con mucho respeto. Yo le dice, ay, mami, ¿he llorado o no he llorado? Ya, yo me meto en ese cuarto y lloro más que Kiko. Pero decirle a mi esposa, estoy depresivo. No quiero predicar. Me quiero suicidar. No, hermano, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué Dios es el que nosotros le servimos? Lindo Dios. Por eso te digo que algunas veces le conocemos el fuego, pero no conocemos el de la tormenta. Dice, nadie había comido por mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido para Creta, así que hubieran evitado todos estos daños y todas estas pérdidas. O sea, el problema, ¿sabe cuál es? Es que no lo escucharon. Y el problema es, hay gente que me está viendo por Maranata, gente que me están viendo aquí, que me están escuchando aquí, que ese problema que tú no escuchaste. ¿Tú sabes cuántos años Dios tuvo diciéndome, ábreme, que yo voy a hacer callar a la tormenta? Pero yo no lo escuché. Y al diablo le conviene que tú no lo escuches. Porque mientras tú no escuches al Dios de la tormenta, el diablo usa la tormenta como vehículo para seguir destruyéndote. El diablo utiliza la tormenta como vehículo para seguir destruyendo tu familia, para seguir destruyendo tus hijos. Él le encanta pensaba cuando llegaba a un punto como este y le escuchaba a Dios, él decía, tranquilo, que hasta que tú no conozcas al Señor de la tormenta, mi alma adora a Jesús, no le van a abrir. Hay gente que Dios le vino a decir, escúchame, yo soy el Señor de la tormenta, ábreme que quiero entrar, ábreme que te voy a dar vida. La Biblia dice en Juan 33, versículo 14, de uno o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. O sea, Pablo está diciendo, ustedes están aquí porque se lo buscaron. Y hay gente que están aquí, que esa tormenta te está azotando porque tú te lo has buscado. Aleluya. Mire, hermano, yo siempre he dicho que decir que Dios es justo es faltarle respeto. Porque el diccionario dice que una persona justa es una persona que le da a otro lo que merece. Dios no es justo. ¿Cuánto se supone que estuviera en el infierno aquí? ¿Cuánto se lo merecía? No, pues eres más que justo. Porque Dios se supone que estuvieran haciendo como un pincho en el infierno ahora mismo. ¿Es o no es? ¿Cuánto se supone que tú estuvieras, Julio? Y lo queremos pensar, ¿verdad? O sea, que eres más que justo. O sea, si eres más que justo, entonces nadie va a tener la excusa. Porque ese día, pastor, yo no quiero estar en la fila puertorriqueño. ¿Sabes que el puertorriqueño es lastimoso? Y esa fila va a estar ahí, bendito, es que yo no sabía, chacho, yo hubiera sabido que yo me hubiera convertido, muchacho, yo no sabes que yo no. Y yo en esa fila cuando pase esto, yo llegué aquí y me dije para acá. Nadie tiene excusa. Porque a todo el mundo Dios le tocó. A todo el mundo Jesús le tocó. Ese día. La Biblia dice que lo que tú escuchas es que será añadido. Por ahí está Diego que está grabando este. Diego, venga acá rapidito. Mi alma adora que eso. No, vente, traete la cámara. Esta cámara y todas las cámaras que están aquí son una imitación. ¿Sabes por qué es una imitación? Porque la primera cámara está en el cielo. Lo que tú escuchas es que será añadido. Lo están grabando, graba. Están grabando que un día el Señor de la tormenta te dijo, ábreme, que yo la voy a hacer enmudecer. Ábreme, que yo la voy a callar. Ábreme, que yo soy el Señor de la tormenta. Eso va a estar grabado allá arriba. ¿Qué revolución va a formar? Cuando pongan esa grabación. Y antes, si yo fui para allá aquel día, para allí, ¿tú no te acuerdas? Mandé al predicador, mandé a mi siervo. Y le dije que te dijera que me abriera. Que yo quería mi alma de la que suele entrar en la barca. Para que el viento se mudeciera. Pero dice la Biblia que entonces Pablo le dijo, pero anímese. A los que estaban allá, que habían perdido la esperanza, pastor, Dios había perdido todo. Le digo, anímese. Ninguno de ustedes se defenderá la vida. Aunque el barco se hundirá. ¡Aleluya! Escúchame esto, escúchame. Pero llega a decir a mí, le digo, párate. Explícame eso. El barco se hundirá, pero no va a morir. Explícame. Porque en el Titanic. No sé cómo es que el barco se hunde, pero no va a morir ninguno. Aleluya. ¿Cómo es que el barco se hunde? No, mire, hermano, nosotros algunas veces no conocemos el día de la tormenta. Yo recuerdo que un día voy a comer un lugar. Y cuando voy a comer un lugar, escucha bien esto que te vas a gozar. Se hace un joven, dueño ahora mismo de una franquicia de sushi. Y porque como es verdad, yo lo tiro al medio para que usted sepa que aquí no se miente. ¿Y qué pasó? Que de momento ese joven se me acerca a un restaurante. Y me dice, varón, es que quiero que eres por mí. Seguro que sí, varón, vamos a orar. Tengo una petición, sí, lo que pasa es que voy para el Tribunal Federal. Ajá. ¡Ay, y aleluya! Voy para allá porque en verdad firmé 5 años. Y voy para allá a entregarme hoy. Y yo, pues está bien, guerrero, vamos a orar allí, busca a Dios. En la Biblia, acércate al Señor. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, yo te presento a este joven. Y escucho que Dios me dice, dile que no va a ser un día de cárcel. Y yo, Señor, mi alma te adora, Jesús. Yo no lo quería decir. Sí, claro. Yo decía, Señor, ¿qué? ¿Tú me ya firmó? ¡Eso es imposible! Y yo seguía ahí, orando, pero pichando para loco. Padre, dale la fuerza, Señor, dale la fuerza. Dile que no es un día de cárcel. Señor, levántale las manos para que cuando esté en el desierto. Yo decía, bueno, estoy aquí desayunando, parece que esa tortilla me ha hecho mal, me ha hecho daño mi alma, ahora que soy. Julio, yo conozco cómo trabaja la Corte Federal. Si te dijeron 5, son 5. Ni más ni menos. La cuestión es cuando estoy ahí, para que tú veas que no conocemos el de la tormenta. Cuando estoy ahí, pastora, que estoy pichando para loco para decirse el espíritu de una loca, y le digo, ¿sabes qué? Dios te dice que no haces un día de cárcel. Pero tienes que buscarlo, pero tienes que acercarte. Mira, hermano, yo se lo dije porque Dios me tomó la bota. Yo dije, Dios mío, Padre, este hombre allá, cuando yo llegué a la cárcel fue a predicar, me dijo, que me diga, hermano, los otros días pasé por casa. Después de eso lo vi a los 2 meses. Y me dijo, Héctor, ¿te acuerdas de mí? Y yo, ¿seguro que me acuerdo de ti? Tú ni lo creía. Tú eres el desayuno, ¿sí? Yo cuando fui para allá, ¿sabes qué? El juez me dijo, varón, los 5 años van a ser de probatoria. Te voy a dar una oportunidad. Para que tú veas, que algunas veces conocemos al Dios del fuego, que algunas veces conocemos al Dios de la liberación, conocemos al Dios de la sanidad, pero no conocemos al Señor de la tormenta. Humanamente, hermano, eso es imposible. Humanamente, pero para el Señor de la tormenta no hay nada imposible. ¡Aleluya! O sea, que este hombre le digo, mira, el barco se hundió. El barco se hundió, pero nadie va a morir. Está bueno eso, o sea, estuviéramos nosotros diciendo, espérate, explícame eso bien. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, tranquilo. Yo sé que humanamente es difícil entender que el barco se hundió, pero que no se muere nadie. Pero está diciendo, anímense, porque el Señor de la tormenta no miente. Anímense, porque el Señor de la tormenta no miente. Puede tener el agua hasta aquí, hasta el cuello, pero lo que él te dijo se va a cumplir. Tiene que estar ya chaparateando, pero lo que él te dijo se va a cumplir, porque el Señor de la tormenta no miente. Lo que hace, como la gente no lo conoce, no se acerca a donde él. Ahora, no solamente le digo eso, ya estoy terminando. En el versículo 24, y dijo Pablo, no teman, porque ciertamente seré juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan conmigo. ¿Quién le dijo eso a Pablo? ¿Quién se lo dijo a Pablo? El Señor de la tormenta. Está diciendo, Pablo, no temas. No temas, porque tú sabes que tú tienes que llegar a donde yo te dije que iba a ir. Pablo, no temas, mi alma adora a Jesús, porque no solamente te he concedido a ti la vida, sino a los que andan contigo. Así que anímense. Mira lo que dijo Pablo. Así que anímense. Versículo 25. Pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Mira, hermano, cuando uno lee la Biblia, y estoy terminando, usted tiene que meterse en lo que está pasando ahí. Eso no se puede a los papagayos. Alabanza al que vive. Uno tiene que meterse. Y si tú te metes en esta historia, la mayoría de nosotros nos hubiéramos tirado. La mayoría de nosotros, mi alma ahora que Jesús, hubiéramos saltado de esa barca, aún cuando Pablo había hablado. ¿Cierto la gente que está falta que Dios le abra un día? Mi alma te alaba. ¿Cierto la gente que está falta que Dios, estoy contigo, dale para adelante? Cuando vino la tormenta, a correr. A correr. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué nos falta conocer al Señor de la tormenta? Mi alma te alaba, Jesús. Nos falta conocer al Señor de la tormenta. Y hoy te repito, viene el cansancio, viene el desánimo, viene un montón de cosas en la vida del cristiano. Pero que nada de eso se te haga olvidar el Dios de la tormenta. Sí, Señor. Hay gente que está aquí que dice, chacho, esto, si tú supieras la tormenta que yo estoy pasando, si tú supieras la que yo he pasado y la que todavía falta. Aleluya. Lo que pasa es que algunas veces no conocemos al Señor de la tormenta. Ojo, no digo, de oído. Era un hombre íntegro de Dios. él me dijo, ¿no viste a Michel Bojo? ¿No viste a Michel Bojo? Hombre íntegro, ese como, el gallito. El gallito, le digo, ¿no viste a Michel Bojo? Ese es mi gallito. Hombre íntegro. Nacho, lo que dijo fue una descripción terrible de él. Gracias. Pero sin embargo, ese hombre dijo, de oír hasta había oído. Ahora mis ojos te ven. Ok, no es lo mismo oírlo que verlo. ¡Aleluya! Había un montón de predicaciones, de predicadores, me hablaron de el Señor de la Tormenta, yo lo había oído. Me decían, Father, Father, así me decían, Father, busca a Dios. Que van a meter, se van a tener todo ese recurso que tú tienes. Y yo lo oí ellos. ¿Cuántas veces te hablaron a ti, Julio? Decían, Julio, si tú buscas a Dios, se van a estar en un matrimonio. ¿Qué tú decías? Difícil. Esto, si tú buscas a Dios, se te va a ir la depresión, mi muchacho. Amén. Yo había oído todo. De todo había oído de Jesús. Había muerto por mí, chacho, todo. Pero yo lo oía, había oído. No lo conocía. Ahora yo te puedo decir que yo conozco a Jesús de la Tormenta. Amén. Y por eso es que terminé. Por eso es que, mire, los otros días, hace tiempo atrás, yo llegué de un vuelo, y cuando llegué de vuelo, recuerdo que ¿sabes dónde está el Tricón? Ahí. Pues me paré el Tricón ahí a comprar algo y recuerdo que me encontré con un adicto. Y cuando voy con él, ¿verdad? Te bendiga, varón. Él comienza a hablar conmigo y me dice, hacho esto, pero espérate. No empiezo. ¿Qué pasó? Ay, chicos, pues aquí llegan los cristianos, mano, y se les quieren meter uno por dentro. Y aquí empieza con la misma cantareta. Y yo lo miré. Y dije, tú sabes qué, varón, que yo decía lo mismo. Dice que es mucho molesto de estos cristianos. Y dije, pero ¿sabes qué? Ahora yo estoy igual que ellos. Y me gustaría meterme a la gente por dentro. Me gustaría buscarlos en la silla y traerlos para acá al frente. Me gustaría buscarme en los cuartos y traerlos para acá al frente. Porque es que yo conozco al Señor de la Tormenta. Es que a mí esto no me lo contaron, mi alma adora a Jesús. Yo conozco al Señor de la Tormenta, que me libró de la muerte, que me libró de la prisión, que me libró del suicidio. Yo conozco al Señor de la Tormenta. Cuando muchos decían, a ese lo matan, a Julio lo matan, el Señor dijo, cállense, que lo voy a hacer mi siervo, cállense, que lo voy a libertar, cállate. El Señor de la Tormenta te viene a hablar hoy. El Señor de la Tormenta, amigo, vecino, viene a decirte, ábreme. El Señor de la Tormenta viene a hablar con cristianos que están aquí a decirle, conóceme. Usted no es que brinco y que salto. Me acuerdo que una vez Angulo había un evangelista que se comió el menes crudo cuando predicaba, ya que predicaba terrible, José. Pero un día pasó por una situación familiar. La doña le dijo, papá, la chilla no hombre, un gallo. Yo no Angulo, yo no sé dónde está Dios. Me quiero morir. Y Angulo lo sentó. Le dijo una pregunta, y el Señor que tú predicabas. ¿Qué pasó con ese Dios que tú hablabas que tenía poder? ¿Qué pasó con ese Dios que tú hablabas? Que... O sea, tú hablabas de un Dios del foso de los leones, pero tú no lo conocías. O sea, tú predicabas mucho del horno de fuego, pero tú no lo conocías, el Dios del horno de fuego. Tenemos que volver a entender que nosotros le servimos al Señor de la Tormenta. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros le servimos al Señor de la Tormenta. Gracias. Hay tormentas suaves y fuertes, hay una catastrófica, pero ninguna va por encima del Señor. Gloria a Dios. Ninguna va por encima del Señor de la Tormenta. Si la gente conociera eso, lo más que se llenara no fuera la oficina de los psiquiatras. Si la gente conociera eso, lo más que se llenara no fuera la oficina de los psicólogos. Lo más que se llenara fueron los cultos de los hijos. Lo más que se llenara fuera la iglesia. Pero como la gente no conoce eso, no lo quieren dejar entrar. Terminé. Estos días yo decía que aquel que vive en una conversación como tiene acceso, en el momento tú estás en tu casa y te llaman de la casa, te acuerdas. Hello, ah, dígame. Rafael para entrar. Rafael. ¿Quién es Rafael? Bueno, Rafael dice que va a su casa, para mi casa. Y yo no conozco a ningún Rafael. Rafael, ¿qué es lo que pasa? Que esto dice que no te conoce. No, pero quiere entrar. Es que yo no conozco a Rafael. No, hombre, tiene que ir porque yo no lo conozco. Yo no voy a dejar entrar a mi casa que yo no conozco. Pero pasa media hora y llego. Hello, Héctor. Ajá, dígame. Yupi quiere entrar. Yo no conozco al que está guiando. Quizás es Rafael. ¿Quién conoce que está guiando Yupi? Nadie. Pero sin embargo, tú le dices, déjalo entrar. Aleluya. Pero ¿por qué tú lo dejas entrar si tú no conoces que está guiando? Porque aunque tú no conoces que está guiando, tú conoces lo que Yupi es. Y Yupi viene a traer tanto que tú ves que pediste. Yupi viene a traerte lo que tú le pediste. Pues entonces sería gradualmente este Yupi. Te está diciendo, ábreme, que yo vengo a traerte lo que tú me pediste un día. Me dijiste de estar a mi matrimonio. Sácame de la depresión. Sácame del suicidio. Ábreme, que yo soy tu Yupi. Ábreme, ábreme, que vengo a darte lo que me estás pidiendo. Espíritu Santo de Dios, póngase de pie. Llegó Yupi, amigo, llegó Yupi. Llegó Yupi. Vinieron a traerte lo que le estaban pidiendo. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Presente la tormenta que está diciendo, ábreme, ábreme, que yo lo voy a cambiar. Señor, quítame esta depresión. Señor, quítame. Mira, hermano. Hoy yo estoy viendo no lo que le pedí al Señor cuando me convertí, lo que le pedí al Señor cuando estaba hecho vicioso en depresión. Yo muchas veces salía inconsciente y decía, Señor, yo estoy aborrecido. Sabes que no puedo decirlo a nadie porque es que me papo, es que no quiero que me critiquen, pero tú sabes que estoy aborrecido. Libértame, Señor. Y el Señor me decía, tranquilo, tranquilo, yo te voy a llegar, pero tienes que abrirme, pero tienes que abrirme. Yo voy a orar por mí mismo. Ábrele, ábrele, ábrele, ábrele, ábrele. Este mensaje es para los amigos, para los que no conocen a Cristo, para los que están apartados, para la gente que carga Biblia, que yo le estoy diciendo hoy, ábreme, ábreme, conóceme. Yo soy más que un toro, yo soy más que un toro, yo soy más que una alabanza. Yo soy más que un coro, yo soy más que una posición. Yo soy el Señor de la tormenta. Yo soy el Señor de la tormenta. Yo soy ese abasó para matar. Yo soy el Señor de la tormenta. Padre, te doy la gracia. Porque hoy nos has hablado a todos. Te doy las gracias porque hoy en este lugar se levanta una casa donde el que gobernará será el Señor de la tormenta, el Señor de la tormenta. Y tú traerás del norte, traerás del sur, traerás del este, traerás del oeste, para que entiendan una vez y por todas. Escuche bien. Yo no soy psicólogo. Yo sé que acá hay gente que llegaron. Matrimonios que llegaron. Amigos que llegaron. Aún gente de la iglesia que están aquí desanimados. Que están aquí cansados. Espíritu Santo de Dios. Que le dijiste a Dios, porque si no me habla, yo me voy a apartar. Ay, qué lindo, Jesús. Si tú no me hablas, yo engancho la puerta. Estoy cansado de lo que está ocurriendo. Y Jesús me va a decirte, espérate, quédate. Lindo Dios. Conóceme. Yo soy el Señor de la tormenta. Los discípulos dijeron, pero ¿quién es este? No sabían que era el Señor de la tormenta. Escuche bien, mira. Yo cuento hasta tres y me voy. Entrego mi parte y voy a ver si Dios me abre el sueño. Yo cuento hasta tres. Aquí hay amigos, matrimonio, que se supone que tuvieran que enfrentar. Aquí hay gente cargando Biblia, que sabe mi alma adora a Jesús, que estaba estorbado, que los vientos los tenían agobiados, que estaban cansados, que Espíritu Santo de Dios, con gran soltada la carta lea. Lita la sopa canta de la soberanía. Y la gran soltada la carta. Una canta más soleva, canta lea. Toma tu esposo por el brazo, toma tu esposo y dile, vamos por frente. Vamos por frente. Vamos a hablar con ese Señor para que la tormenta, mi alma adora a Jesús, se calme. Tú sabes que la tormenta está soltando tu familia. Tú sabes que la tormenta está soltando tus hijos. Tú sabes que la tormenta está soltando.